Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hay buenas noticias que queremos compartir con todas y todos ustedes. En el marco, por cierto, de la crisis sanitaria, del impacto sobre la economía, la incertidumbre en buena medida sobre el futuro, pero hay o comienzan a haber algunas certezas importantes, tales como la aprobación parcial por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de gastos y recursos del Estado Nacional para el año próximo. Estamos hablando de la Ley de Leyes, del presupuesto 2021. Es lo que se prevé que va a ocurrir y, por supuesto, en función de eso va a trabajar el Estado, sus ministerios, todas las áreas, para lograr, como uno de los objetivos fundamentales, comenzar a recuperar lo perdido. Volver a crecer. Y en este sentido, quiero compartir con ustedes, sin abusar de números y estadísticas que, por supuesto, para la radio no son demasiado adecuadas, de algunos datos que provienen de una nota publicada por Página 12 el jueves último, nos parece muy clara y didáctica. El título es Presupuesto 2021, claves para volver a crecer. Y señala en el copete que el 65%, fíjense ustedes qué porcentaje, se destinará al pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios y de economía social. Los gastos de capital duplicarán su peso en el presupuesto. Más del 50% de la obra pública va a estar orientada a la generación de mano de obra intensiva. Esto es muy importante, como se sabe, la construcción, en este caso las obras públicas, demandan mucha mano de obra y eso significa generar trabajo, empleo, empleo de calidad, empleo digno, como dice la OIT. El proyecto de presupuesto, entonces, para el año que viene, la Ley de Leyes, tema este que está pendiente de tratamiento, como se sabe, en la Cámara de Senadores de la Nación. Pero los pronósticos indican que allí habría un respaldo importante, entre otras cosas, por la incidencia de los gobernadores en sus respectivos representantes en la Cámara Alta. Reitero entonces que el presupuesto 2021 contempla un crecimiento de la economía del 5%, lo cual permitiría revertir, parcialmente, claro, la caída esperada para este año, que es del 12%. También estipula que habrá un déficit fiscal del 4,5%, una inflación del 29%. Y un dato importante, una reducción de la carga de las partidas dirigidas al pago de la deuda pública, gracias a esto al impacto positivo de la reestructuración de la deuda. Hay aumento del gasto público, como dijimos antes, y en función de obras públicas y de la infraestructura. Por otro lado, el proyecto prevé que el consumo privado mejore en un 5,5% el año que viene. ¿Qué más? Que la inversión repuntaría en un 18,1% para recuperar en parte la caída que ha tenido a lo largo de este año. Un año que no queremos recordar una vez que transcurra y que pasemos a otra etapa en el tiempo. Se espera además, y con esto voy redondeando las cifras, como dije antes para no abusar, se espera que las exportaciones mejoren en un 10,2% y las importaciones lo hagan en un 16,3%. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto arrojaría un superávit comercial, y con este dato termino de hablar de los números, superávit comercial previsto de 15.087 millones de dólares. Por cierto, está transcurriendo el tiempo para avanzar y culminar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, un tema de tremenda importancia para la macroeconomía. Pero recordemos que el Gobierno Nacional planteó como criterio la sostenibilidad, o sea que el acuerdo de cómo se terminará pagando en cuanto a plazos, tasas de interés, eventuales quitas del capital al Fondo Monetario Internacional tiene que ser sostenible, o sea que se pueda concretar sin que esto signifique el sacrificio del pueblo argentino. Habrá que ver, por cierto, los resultados definitivos de esa negociación. Pero es importante que el Parlamento Nacional, en esta primera instancia, a través de la Cámara de Diputados, haya dado un paso positivo en la aprobación del presupuesto para el año que viene. Presupuesto del cual se carece este año, como ya se sabe, pero es indispensable contar con él para ajustar todas las políticas públicas en función de comenzar un proceso que será más o menos rápido, más o menos lento, pero de indispensable recuperación. Para nosotros, esta es la noticia de la semana. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos, como decimos siempre, ¿no? En el 11º año consecutivo, Mariana Anzorena, quien les habla, Edgardo Form. Pues bien, esta es la emisión Capicúa número 494 que nos acerca paso a paso, pero inexorablemente, a la número 500, que deberemos festejar en modo aislamiento preventivo, tal claro como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia. Y como en cada programa tenemos mucho, muchísimo para ofrecerles, y muy variado, claro. Hoy nos vamos a dar el lujo de escuchar al economista, sociólogo, docente y consultor de Naciones Unidas, Bernardo Klicksberg, quien junto con el doctor Dante Craconia nos van a hablar de el rol del cooperativismo en un mundo turbulento. Y si de economía social y solidaria se trata, vamos a celebrar los 100 años, nada menos, 100 años, un siglo, de la cooperativa obrera. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, va a posar su mirada sobre los comportamientos de los poderosos ante los conflictos intrafamiliares. Y a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, le vamos a presentar un interesantísimo trabajo sonoro que subió el Centro Cultural Kirchner a su plataforma. Me veo tentada a decir cual si fuera una vendedora que se sube al colectivo, y como si esto fuera poco, y comentarte que además tenemos un análisis en el que participa el politólogo Atilio Borón de lo que ocurrió el domingo pasado en Chile, a donde el pueblo, de manera contundente, le dijo basta a la Constitución Nacional heredada del dictador Augusto Pinochet. En un rato nomás, Silvia Porritelli nos va a contar los orígenes y el accionar del único banco cooperativo de la Argentina, Banco Credicop, que es una entidad bancaria de alcance nacional que brinda servicios financieros a través de un modelo integral de gestión solidaria. En el bloque de géneros vamos a hablar de la aprobación en el Senado del proyecto de ley que promueve la equidad de género en los medios de comunicación. Y hacia el final de nuestra emisión de hoy vamos a recordar a ese monumental poeta, Miguel Hernández, a 110 años de su nacimiento. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. El 31 de octubre de hace exactamente 100 años, no era sábado, sino domingo. Ese día, un grupo de vecinos de Bahía Blanca decidieron formar una cooperativa de consumo con la idea de elaborar su propio pan. Ese alimento básico que no puede faltar en la mesa familiar y que por entonces estaba en manos de unas pocas empresas panaderas que abusaban de su posición dominante y lo vendían a precios imposibles. Así nació la cooperativa obrera, la COPE, como se la llama familiarmente, que hoy cumple un siglo de vida y cuyo presente la encuentra como una de las principales cadenas regionales de supermercados de la Argentina y la segunda en importancia dentro de las cooperativas de consumo de Latinoamérica. En la semana conversamos con Héctor Jaquet, gerente general de la Cooperativa Obrera, una empresa de la economía social presente en más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro, con sus más de 130 supermercados. A él le preguntamos por el significado de estos 100 años de la COOPE, y esto nos decía. Los 100 años de la cooperativa son en nuestro país todo un acontecimiento, fundamentalmente por las dificultades que hemos tenido en lo que es la continuidad de los gobiernos democráticos, las crisis socioeconómicas y demás. Y mucho más lo es para una entidad de la economía social que depende de su accionar democrático a la hora de gestionarla, pero aún así hemos tenido la posibilidad que generaciones de cooperativistas han logrado llevar adelante esta exitosa experiencia cooperativa, nacida en los talleres ferroviarios de Bahía Blanca Noroeste en 1920, con el propósito de producir pan a precio justo y a peso exacto para ser distribuido entre las familias de trabajadores de la época. Hoy han pasado 100 años y queda intacto ese espíritu solidario que animó a los pioneros de aquel entonces. Héctor Jaquet habla del espíritu solidario de los 173 pioneros de aquel entonces, en su gran mayoría obreros ferroviarios, que el 31 de octubre de 1920 constituyeron la Sociedad Cooperativa Obrera Limitada Molinera, Panadera y Anexos, con la finalidad de adquirir trigo, molerlo, panificarlo, elaborar sus derivados y ofrecer dichos productos a los asociados, sin ánimo de lucro. ¿Cuáles fueron los hitos fundamentales en estos 100 años de vida? ¿Qué es lo que más se puede destacar de este primer siglo de vida de la cooperativa obrera? Responde Héctor Jaquet, gerente de la COPE. Dentro de los hitos más importantes podemos destacar una primer gran enseñanza que hemos tenido en la cooperativa y que perdura en la cultura de trabajo de la organización. Y eso tiene que ver con un primer debate extraordinario que hubo acerca de si alquilar una panadería y tener inmediatamente pan para distribuir entre los asociados, o esperar un poco, hacer un esfuerzo más grande, acercar más gente como asociados, incorporar un poco más de capital y encarar la construcción de una panadería propia. Primó esta segunda idea. Por lo tanto, recién el 1 de mayo de 1922 pudieron salir con el pan, pero con la gran ventaja de que tenían una forma moderna, mucho más eficiente, más económica de producir pan, y tenían autonomía respecto a las cámaras de panaderos, que fue el principal escollo que encontró este movimiento solidario. Desde entonces ha sido muy importante para la cooperativa poder desarrollarse, llevando adelante en el presente y proyectando el futuro, siempre pensando en más y mejores servicios, y eso ha sido clave para la continuidad de la organización frente a las distintas situaciones que se han dado, sobre todo la hipercompetitividad a partir de la década del 90 con la llegada de las multinacionales a toda nuestra región. Por otro lado, ha sido una organización que siempre prestó mucha atención a la aplicación de los principios cooperativos. Es así que a lo largo de su historia, siempre que hubo algún excedente, se repartió proporcionalmente entre todos sus asociados. Así es que, para dar un ejemplo, en el ejercicio pasado, más de 500 millones de pesos fueron devueltos en concepto de retornos a su masa de asociados. Para compararlo y entender la magnitud, eso significaría, en función de la proporcionalidad que tiene la cooperativa respecto de las grandes cadenas de supermercado, que el conjunto de supermercados ha obtenido entre 12 y 13 mil millones de pesos de ganancias. La pregunta es dónde fueron, y fueron a las manos de sus dueños. Y en la cooperativa pasó exactamente lo mismo. La diferencia es que, por ser una entidad solidaria y de capital social, fue a millones de personas que están integradas y que participan diariamente, llegándose hasta los supermercados a hacer sus compras de productos cooperativos. A lo largo de casi 100 años, la entidad supo adaptarse a las realidades del mercado que se fueron dando y que pudo no solo sobrevivir al desembarco de las grandes comercializadoras internacionales de supermercados con las que compite exitosamente, sino que se fue afianzando en sus valores y principios cooperativos. Esos principios, también como el caso del retorno del excedente, son aplicados y medidos a través del balance social cooperativo, una información que consta en la web y donde la cooperativa hace todos los años una evaluación de la aplicación de esos principios cooperativos dentro del accionar de la entidad, y además nosotros le incorporamos lo que denominamos el compromiso público de la cooperativa obrera, que son una serie de premisas más específicas del sector consumo, y tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, cuánto de la actividad que lleva adelante la cooperativa lo hace con otras entidades de la economía social, llámese cooperativas, mutuales, ONG, talleres protegidos. Lo medimos y eso demuestra año tras año cómo crece el intercambio económico apoyándonos en unas instituciones solidarias con otras. Consideramos que eso es parte de lo que se puede destacar, entendiendo que cuando más grande sea la cooperativa, más debe profundizar su naturaleza cooperativa. En su eslogan, la COPE subraya que es una empresa diferente. ¿En qué se diferencian, por ejemplo, un supermercado convencional? Bueno, esto contesta Héctor Jacquet. La cooperativa es una empresa diferente porque lo que no perdemos de vista es que es una empresa. Y como tal, tiene que tener un desenvolvimiento dentro de un mercado, una economía de mercado, que nosotros no decidimos que eso suceda, pero existe, y tenemos que ser competitivos y tenemos que lograr resultados. Pero somos diferentes porque el objeto de la cooperativa no es conseguir el lucro, sino prestar el mejor servicio, poner en el centro de la escena al consumidor, atender todas las dificultades que se producen con el medio ambiente, llevar adelante políticas sociales y culturales para satisfacer las necesidades de nuestros asociados consumidores, y eso la vuelve claramente diferente al resto. Ahora, hay una diferencia fundamental y tiene que ver con la naturaleza. Mientras el resto de las empresas tiene una conformación accionaria que hace que los excedentes y la rentabilidad premian a quien más capital tiene puesto en las empresas, en las cooperativas la empresa es de capital social y ese capital social no se rentabiliza. Lo que se hace es devolver los excedentes en función del uso que el asociado hace de los servicios de la cooperativa. Consideramos que esa es la fórmula absolutamente diferenciadora del cooperativismo respecto al resto del mundo empresario. La COPE nació en Bahía Blanca y en 100 años se extendió nada menos que a 66 ciudades de 4 provincias. Le preguntamos a su gerente general, Héctor Jacquet, si seguir creciendo es todavía un objetivo de la cooperativa obrera. Y esto nos dijo. La cooperativa crece porque es necesario crecer en un mercado que se va creciendo, que se vuelve mucho más competitivo. No quiero imaginar lo que hubiera sido nuestra situación con 6 o 7 sucursales que teníamos en los años 40, enfrentando la competitividad de los años 90, con la llegada de Walmart, Carrefour, Disco a Bahía Blanca. El crecimiento nos permitió hacer frente a esa situación. Y el crecimiento no puede ser un crecimiento de cualquier manera y en cualquier lugar. Siempre vamos atendiendo las necesidades de los consumidores. Y es así que estamos presentes en grandes ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Neuquén, pero también en otras muy pequeñas y muy alejadas donde nunca llegaría la empresa privada a prestar servicio. Por ejemplo, estamos en Catriel, Andacollo, Loncopué, Saavedra, pequeñas poblaciones de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Y esa es la diferencia cooperativa. Por el otro lado, consideramos que ese crecimiento tiene que ser acompañado por desarrollo. Desarrollo significa hacer mejor las cosas, tener sistemas de trabajo y sistemas informáticos más elaborados y fundamentalmente la capacitación y el progreso del personal. En este momento la cooperativa, según mediciones que vamos haciendo para nuestro balance social cooperativo, más del 95% de los puestos de responsabilidad se cubren con personal de desarrollo interno. Eso significa que los trabajadores de la cooperativa tenemos oportunidad de crecer, de capacitarnos y desarrollarnos. Y eso tiene que ver con el desarrollo. Crecer se crece en cantidad. Cuando uno se desarrolla, crece en calidad. Y como porteños que somos, no pudimos dejar de preguntarle al gerente de la obrera ¿Para cuándo la COPE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Respecto de las áreas de desarrollo, en este momento estamos concentrados en áreas que tienen que ver con nuestras posibilidades de abastecimiento y las rutas logísticas que vamos armando. Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata, seguramente en algún punto nos encontrará acercándonos a prestar nuestros servicios. Pero consideramos que por ahora no es el tiempo. Sí, lo que tenemos es toda la intención y la voluntad para que a través de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, la Central de Compras que también colaboramos en sostener y mantener, nos permita llegar a acuerdos con emprendimientos cooperativos de la Ciudad de Buenos Aires, alrededores o de La Plata, que los podamos apoyar tanto en capacitación, en algún tipo de asesoramiento que requieran y fundamentalmente en la compra de productos para comercializar. Así que hay más de una manera de llegar y dentro de esas maneras una puede ser la integración cooperativa con otras organizaciones u otros emprendimientos cooperativos de la ciudad. Hace 100 años, un 31 de octubre de 1920, 76 obreros ferroviarios daban comienzo a un sueño que llega hasta nuestros días. La cooperativa que nacía en Bahía Blanca hoy ya se extiende a más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, de La Pampa, Neuquén y Río Negro, con más de 130 supermercados, abasteciendo a 2 millones de asociados. Pero la COPE no se duerme en los laureles y sigue proyectándose al futuro, como nos cuenta Héctor Jacquet. Hoy la cooperativa es una empresa eficiente, es moderna, siempre proyectada al futuro. Tenemos un gran desarrollo informático, es un desarrollo propio sobre bases de software libre, con lo cual nos da autonomía respecto de las grandes multinacionales informáticas que controlan vía licencias y patentes el uso de sistemas. El otro tema importante a destacar es que tenemos bien desarrollado el comercio electrónico, que estamos a punto de inaugurar el primer centro de distribución especialmente diseñado para el comercio electrónico. Y por otro lado, estamos en una etapa de desarrollo de otros sistemas informáticos que nos permitan también llevar adelante todo lo que sean pagos en línea vía las aplicaciones en celulares. Esto hace de que la cooperativa lleve adelante sus servicios atendiendo y entendiendo las demandas de sus consumidores asociados. Siempre presente los principios cooperativos y los valores, pero también siempre presente la necesidad de acompañar los cambios y en lo posible adelantarnos a los cambios que se producen para poder satisfacer a nuestros asociados. La cooperativa obrera atravesó un siglo, lo cual de por sí es un gran mérito y además tiene un enorme valor simbólico. Pero atravesar 100 años en la realidad argentina con la complejidad que hemos tenido a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, se trata indudablemente de un mérito enorme, de una gran realización de la economía solidaria. Y se trata nada más y nada menos que de un modelo, de un ejemplo claro, un ejemplo exitoso de empresa de gran dimensión, cuya propiedad pertenece a casi 2 millones de asociados, porque es la empresa social de los consumidores. Para ellos les dedicamos una enorme felicitación, el reconocimiento del cooperativismo argentino y, por supuesto, un fuerte abrazo virtual pero sincero a sus dirigentes, a sus funcionarios, a todo el personal y a los asociados de la entrañable Cooperativa Obrera. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Esta semana se desarrollaron varios actos virtuales o presenciales en los que recordaron a Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimiento. Las más difundidas fueron las que se realizaron en el Centro Cultural Kirchner y la Caravana de las Mil Flores, que rodeó la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires con réplicas en simultáneo en diferentes espacios públicos del interior del país. Uno de los homenajes más originales está subido a la página web del CCK. Lleva como nombre Retrato Plural y con imágenes extraídas de Telam, del Archivo General de la Nación y de los fotógrafos Víctor Hugo Buje y Adriana Lestido, cuentan una historia coral sobre Néstor Kirchner. Y esa historia, que va delineando un retrato en movimiento con los gestos, la personalidad y las ideas de Néstor, va siendo contada por diversas voces. Vamos a compartir algunas de ellas. Empecemos con la pintora Marcia Schwartz. Hacer un retrato de la cara de Néstor Kirchner es un desafío para cualquier pintor. Me acuerdo, durante su presidencia, de haberle prestado mucha atención a su imagen, a sus gesticulaciones. Néstor tenía una cara que me cautivaba, quizá por su descentramiento. A veces veía un desfasaje entre lo que decía y sus expresiones. Podía hablar del fin de la deuda del país con el FMI, podía estar hablando de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, pronunciaba esos temas muy serios, cruciales, pero mientras lo decía, su cara parecía dibujar una serie de muecas. ¿Se burlaba? ¿Era un desfachatado? No. Lo que a simple vista parecía lisa y llana asincronía o falta de armonía gestual era otra cosa. La realidad, ahora que lo pienso, es que la cara de Néstor era un rostro no coacheado. Nadie lo había estado entrenando para que pusiera cara de póker o de circunstancia. Una cara que era todo lo contrario a una careta. El actor Luis Ziembrowski. Si yo tuviera que actuar de Néstor, evocaría su espalda. Haría que fuera ancha, imponente y cálida al mismo tiempo. Parecía que se alejaba, pero no. Andaría por todas partes mi espalda, con la solvencia de alguien que tiene gracia, sin dejar de tener porte y charme personal. Le agregaría el brazo en jarra sobre la cintura para que se vea que es un caballero seguro de sus actos. No se está haciendo el canchero, solo está siendo varonil, inclusive en la derrota. Destacaría la osadía de su cuello para bromear y para buscar complicidades. Jamás recurriría a vigilantes. Es una espalda mandada, capaz de entregarse sin red en un pogo a las masas. No tendría ningún problema en caerse en la nieve buscando la risa del que estuviera mirando, porque sé que esa espalda se recompondría para estar firme en pulverizar retratos de dictadores. La actriz Cristina Vanegas. Yo recuerdo especialmente las manos de Néstor. Esas manos que se desplegaban de ese cuerpo desaliñado, querible, entrañable. Esas manos afinadas, largas, muy expresivas, muy enérgicas por momentos, pero también con una sensibilidad en su gestualidad que me conmovía mucho. Eran manos muy, realmente muy expresivas y muy bellas. Y curiosamente, o no tan curiosamente, así es la genética, muchas veces veo en las manos de Máximo esas manos de Néstor. La cantante Liliana Herrero en el Retrato Plural, realizado por Liliana Viola. La voz de Néstor era muy particular. Arrastraba las S, casi que las unía con la H. Y eso nos resultó gracioso cuando dijo: "Estás nervioso, Clarín". Y nos resultó dramática cuando dijo: "Pido perdón en nombre del Estado". Conmovía y hacía reír. Y nos hacía sonreír de un modo amoroso. Era una voz amorosa. Y una voz fuerte y contundente también. La cantante Liliana Felipe. Llegué al peor lugar del mundo, el campo de concentración La Perla, en Córdoba, Argentina, donde yo sabía que mi hermana había entrado con vida y nunca más salió. En uno de los peores días de mi vida, 25 de marzo del 2007, lluvia torrencial que nos hacía chapalear en barro a todes. Y ahí, entre la multitud, estaban Néstor Kirchner, un tipo con una mirada especial, muy especial. Quizá por eso veía lo que veía y ayudó a que los juicios contra los genocidas comenzaran. Creo que ese es el gesto civilizatorio más importante de la República Argentina. Y ahí está Néstor. Y esa mirada convirtió aquel horror en un posible futuro. Ahora yo tengo una mirada especial, distinta hacia las personas no humanas, que me hace creer en un futuro con mejores climas, con mejores días y con mejores lugares para vivir a plenitud con todos los animales, humanos y no humanos. No es rencor ni odio los que nos guía este día, es justicia y lucha contra la impunidad. La escritora Griselda Gambaro. La voz de Néstor Kirchner lo presentaba entero, porque era tan fácil entenderlo. En principio, porque no mentía, y luego porque se sentía que su experiencia de vida política y privada pasaba por esos cauces en los que es tan fácil reconocernos. Un cauce que soñaba y luchaba por el mismo país, un país más justo, más noble, más grande. Retrato plural realizado por Liliana Viola. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Por momentos, uno tiene el sentimiento de que no es sencillo vivir aquí, en la República Argentina. Pero inmediatamente surge la tranquilidad al saber que hay gente que, como la socióloga Ana Grondona, nos ayuda a comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Buen día a todos y todas. Como siempre, un enorme desafío tratar de referirme a esta coyuntura que no nos da respiro. Pensaba, preparando las palabras que quería compartir para este sábado, que las feministas nos enseñaron hace mucho tiempo que lo personal es político. Y me parece que alrededor de estos conflictos intrafamiliares que han tomado estado público, está bien interesante repensar eso, ¿no? Lo personal es político porque ha sido politizado. Y el movimiento feminista, justamente, una de las cosas que hizo con mucho éxito fue politizar algo que se presentaba como el ámbito de lo doméstico, de lo íntimo. Y en esta semana estuvimos con dos cuestiones así familiares muy candentes. Por un lado el libro El hermano de Santiago O'Donnell, referido a esta entrevista que le otorgó Mariano Macri, donde hace una serie de denuncias respecto de su hermano. Y por otro lado el drama que sucede en Entre Ríos alrededor de una herencia en la familia Echeverri y la figura de Dolores Echeverri. Y me parece que son, sin duda, episodios que es interesante pensar en conjunto, pero que yo también separaría, ¿no? Distinguiría. No, en principio, cuando estaba pensando sobre este tema, les transmito una intuición, una sensación. Hay algo de la denuncia de Mariano Macri que es más superestructural, si se quiere, más superficial. ¿Qué quiero decir? El problema que según se plantea en el libro es fundamentalmente una cuestión que sigue vigente como una cuestión personal y familiar, que es la falta de asistencia y solidaridad que habría tenido Mauricio Macri respecto a la enfermedad de una hija de su hermano, un tumor, y es ante esta situación y que se suma a otras previas familiares que sale el hermano a denunciar el tipo de persona que es Mauricio Macri, que por cierto no es sorprendente, y entre las cosas que denuncia está muy mezclado lo personal y lo político, lo público, está por supuesto el manejo de las cuentas en Panama Papers para evadir los impuestos en la Argentina, ¿no? Pero en definitiva el libro es más que nada un intento paradójico de restituir la figura de Franco Macri, que habría sido la memoria ofendida por Mauricio en aras de agradarle más a Lilita Carrió, pero no deja de ser un drama familiar, ¿no? Que además se resuelve, y ahí me parece que es interesante, incluso como introduce Santiago O'Donnell el texto, se resuelve al interior de la élite cuando Mariano llama a un amigo del colegio San Martín de Tours, que es un colegio al que no accede cualquiera, y digamos, en función de una sociabilidad en común, una sociabilidad de clase media alta, diría de clase alta, accede a este periodista y logra darle curso a sus denuncias respecto a su hermano. Es decir, que ahí se ve bien el entramado de un capital social de los herederos, diría el sociólogo Pierre Bourdieu. Por el contrario, me parece que hay algo de lo que está jugándose en Entre Ríos alrededor de la figura de Dolores Echevere que es mucho más trágico que dramático. Me parece que hay algo de lo estructural que está mucho más puesto en juego. Si bien en ambos casos el patriarcado tiene un lugar preponderante, por un lado por el lugar del hermano mayor en el caso de la familia Macri y por otro lado por el lugar de los varones respecto de las hijas mujeres en el caso de Dolores Echevere, me parece que en este último caso, el de Entre Ríos, es mucho más claro la sumisión que se pretende al rol de la hermana mujer y cómo hay un intento de rebelarse frente a eso y lo que se denuncia como un engaño que se constituye para que salga perjudicada la hija mujer en la distribución de una herencia, ¿no? Cosa que sobre la que por supuesto tendrá que determinar la justicia, etcétera. Pero eso es un problema, ¿no? Después de haber dicho esto, que sería el modo en el que las sociedades modernas se imaginaron que podían resolver las cuestiones, ¿no? Cuando hay dos privados que tienen una disputa, el Estado debe mediar a través de la justicia para resolver quién tiene la razón. Ahí es donde se complica, ¿no? Y yo pensaba en esta figura, y se complica mucho. Yo pensaba en esta figura de Dolores Echevere, que es una figura trágica, es una figura bien interesante, porque además ella no solamente plantea su drama personal en términos biográficos, sino que lo que quiere es desnudar una trama de complicidades históricas de su familia que incluyen denuncias de trabajo esclavo, que incluyen complicidad con la última dictadura, digamos que incluyen una trama mucho más densa, esto de que es una familia que nunca compra las cosas con plata, sino a punta de pistola, con tener jueces amañados y funcionarios que benefician sus intereses, más allá de haber tenido un ministro en último gobierno neoliberal en la Argentina, pero que digamos, cómo funciona esta familia de poderosos. Lo que aparece es Dolores Echevere intentando denunciar todo eso, separarse de todo eso, que nos hace recordar, o por lo menos a mí me hace acordar en algo, a algunos familiares de los genocidas, que también desconocen su inscripción en esas familias y las denuncian. Pensaba en la figura de Antígona, ¿no? Que es una figura trágica griega. Antígona que está entre dos leyes, la ley de la ciudad, que le prohíbe enterrar a uno de sus hermanos, que murió a manos de otros sus hermanos por un enfrentamiento, y ella desobedece las leyes de la ciudad, las leyes de los hombres, y en nombre de las leyes familiares y de las leyes divinas, entierra a ambos para ser una hermana piadosa. Justamente digamos, Antígona no obra según la racionalidad moderna, pues la racionalidad moderna lo que establece es la primacía de las leyes del común del Estado, ¿no? Es cómo resolver los conflictos entre particulares. Y el problema con esta figura, que es un poco el reverso de una Antígona que quiere librarse de la ley familiar y quiere poder ser no solamente libre, sino poder ser una individua no cooptada por ese poder familiar, esta Antígona reversa que sería Dolores Echeverri, se la tiene que ver bien difícil en una situación en la cual es difícil confiar en esa terceridad que es el Estado. Y digo que es difícil confiar en esa terceridad que es el Estado por los propios capítulos que estuvimos viendo en este drama, que es más una tragedia de Entre Ríos, ¿no? Recordemos esas imágenes cuando están ya los ocupantes del predio del proyecto Artigas y en la puerta se agolpan estos chacareros, oligarcas, llamémoslos como los llamemos, no importa, el nombre de los personajes variará según el dramaturgo. Pero estas figuras hablan de un salvoconducto para salir indemnes de la provincia. Entonces, eso es estremecedor, porque ¿cuál es el orden de esa provincia? ¿Cómo se puede diferenciar o no se puede diferenciar en esa provincia el orden de la familia Echeverri y el orden del Estado como terceridad? Esta cuestión que hicieron tanto miembros de la familia Echeverri como periodistas allegados a la familia de señalar funcionarios provinciales y nacionales que habían estado vinculados o a alguna muestra de apoyo, o ni siquiera habían pasado en algún momento por la casa de Dolores Echeverri, de señalarlos y marcarlos como personas que, en función de haber mostrado este tipo de posiciones, debían ser castigados. ¿Cuál es la distancia entre la policía y los chacareros? ¿Quiénes son los que mantienen el orden y establecen las posibilidades de circulación o no en esa provincia? ¿Los chacareros, la policía, la familia Echeverri? ¿Quién es quién? ¿Cuál es el orden de la ciudad o cuál es el orden político y cuál es el orden familiar? Y además esta tragedia, que insisto, me parece mucho más densa que el drama familiar Macri, tiene la cualidad de concentrar muchas tragedias de la historia argentina y nuclearlas en un instante, ¿no? Porque sin duda aquí resuena la Patagonia rebelde, aquí resuena la semana trágica y los señoritos oligarcas yendo a reprimir a los obreros de la ciudad. Resuena Costequi y Santillán porque son los propios chacareros los que dicen que puede ocurrir otra vez lo de Costequi y Santillán. El fiscal que se pone al lado de Echeverri es un hijo desaparecido de un militante PRT. Es decir, todo el drama de una historia que le damos y qué hacer con ella cuando esas tensiones siguen vivas. Y por último, para terminar, me parece que junto con todas estas dramas de la historia heredada y de los herederos, también esta semana vivimos de un modo muy crudo la tragedia de aquellos que no tienen que heredar, los desheredados de la tierra, y me refiero al desalojo de las tierras de Guernica, que desde acá en lo personal repudio. Me parece que esas imágenes todas juntas, el pequeño drama de Macri, que nos confirma cosas que sabíamos, que tuvimos un presidente evasor del fisco, la tragedia más densa de Echeverri en Entre Ríos, junto con la terrible tragedia de lo que ocurrió en Guernica, nos muestra que hay muchas cuestiones para saldar en una estructura muy desigual de este país en el continente que sigue siendo el continente más desigual del mundo. Bueno, hasta el próximo sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Dentro del ciclo Conversaciones, Pensar Nuestra América, organizadas por el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo viernes se realizará una charla en la que se debatirá sobre Venezuela, entre el bloqueo, la pandemia y las elecciones. Van a ser de la partida Adán Chávez Frías, dirigente histórico del chavismo y actual embajador en Cuba, Juan Carlos Junio, director del CCC, y Luis Weiner, que es sociólogo y coordinador del área de estudios nuestroamericanos del CCC, y además es autor del libro Los orígenes del chavismo. La charla girará en torno a los pormenores de la situación del bloqueo económico y el escenario electoral, las dificultades para atravesar la pandemia que tiene un país bloqueado y cuáles son las expectativas sobre una América Latina en ebullición. El encuentro será este viernes a las 19 por el Instagram Centro Cultural de la Cooperación, por el Facebook Centro Cultural de la Cooperación y por el canal www.florealweb.tv. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. En el marco del ciclo El Centro en Casa, este martes habrá una charla en torno a género, medios y deporte. La invitada será la periodista deportiva Ángela Lerena, quien será entrevistada por Gaby Nach, que es la secretaria de investigaciones del CCC. El encuentro será este martes a las 19, en vivo, por Instagram, @ Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. El chileno Nano Stern canta Regalé mis ojos, en homenaje a todas y todos los jóvenes que perdieron su vista en las protestas que comenzaron el 18 de octubre del año pasado, que denunciaban la injusticia y desigualdad que se vive en el país vecino luego de 30 años de políticas neoliberales. El sábado pasado terminamos nuestro programa con un deseo. Sostuvimos que así como el lunes 19 de octubre nos habíamos despertado con la nueva buena del triunfo de Luis Arce en la elección presidencial de Bolivia, deseamos también una buena nueva que llegase de Chile, a donde un referéndum iba a decidir si el pueblo decidía cambiar o no la constitución heredada del dictador Pinochet. Y las noticias no podrían haber sido mejores. En Chile ayer se vivió una jornada histórica. Con una abrumadora mayoría, mediante un plebiscito, los chilenos aprobaron la redacción de una nueva constitución que reemplace a la actual, que fue elaborada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Los cómputos nacionales señalan un 78.27% en favor sobre un 21.73% en contra. La jornada electoral fue pacífica. En octubre de 1988, un histórico plebiscito le puso punto final al deseo del dictador Augusto Pinochet de continuar en el gobierno. Por entonces, la población debía responder sí, si es que quería que el dictador continuase, y no si deseaba que finalizara su gobierno, definitivamente. Ganó con un 52% la imposibilidad de que el general continuase en el Palacio de la Moneda. El pinochetismo dejó el gobierno, pero no el poder. La ilegítima constitución de 1980, que ajustó la democracia y dejó el poder económico en manos de los más poderosos, sigue vigente, pero ahora con un plazo concreto. Las y los 155 miembros de la Convención Constitucional serán electos el 11 de abril de 2021 junto a las elecciones regionales. Luego tendrán entre 9 meses y 1 año para redactarla y en el medio nada menos que las presidenciales en noviembre. El sociólogo y politólogo Atilio Borón analiza ese resultado. Realmente importante, un acontecimiento único, histórico. Nunca antes en la historia chilena ninguna de las tres constituciones fue producto de una participación popular. Esto no es una concesión gratuita que hicieron las clases dominantes, sino que fue producto de la gran movilización que se vino haciendo en Chile ya desde hace mucho tiempo, resistencias y luchas contra las inequidades del modelo neoliberal. Ahora hay un dato muy preocupante, la abstención sigue siendo muy elevada, está prácticamente igual de lo que fue en la elección, en la segunda vuelta de la elección de Piñera en el 2017, esta vez fue un poquito más baja la abstención, pero igual fue del 49%, es mucho. Claro que está la pandemia de por medio y eso puede complicar las cosas, pero lo que se ven ahora es una gran batalla ideológica. El editor de la agencia de noticias Nodal, Gerardo Salkovich, plantea que un torbellino de acontecimientos políticos en los que la composición de la convención constituyente será clave para determinar su grado transformador. Parida de un acuerdo por arriba, la elección de sus integrantes seguirá ajustada a la ley de partidos vigente actualmente y que favorece a las fuerzas tradicionales, las cuales traccionarán a que el proceso cambie algo para que nada cambie. Salkovich se pregunta entonces, ¿cuál será el peso y la incidencia del progresismo hoy encarnado en el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Se podrá dar el ingreso en la política institucional de nuevos actores con arraigo en las organizaciones populares, en el feminismo, el sindicalismo y la resistencia mapuche que canalicen las demandas del estallido social? ¿Estará representado ese entramado social que copó las calles y hoy se expresa en las asambleas barriales? ¿Tendrá voz el piberío que inició y protagonizó la revuelta? Podría decirse que el enorme aluvión de votos que obtuvo la reforma a la Constitución es el primer triunfo de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019. En los festejos del domingo por la noche, que se produjeron en Santiago de Chile, podía verse una enorme bandera que afirmaba: «Borrar tu legado será nuestro legado». No será una tarea sencilla. Si bien el presidente Sebastián Piñera reconoció de inmediato el triunfo de quienes piden una reforma, también salió a decir: «Para que este proceso constituyente logre sus objetivos y dé frutos fecundos, todos los hombres y mujeres de buena voluntad debemos entregar lo mejor de nosotros mismos, abrir nuestros espíritus al diálogo, practicar el respeto y la tolerancia, tener voluntad de acuerdos y rechazar la violencia». Es entre gracioso y doloroso escuchar hablar a Piñera si tenemos en cuenta que un detallado informe del organismo de derechos humanos Amnistía Internacional le entregó al propio Piñera, denuncian lo siguiente. Las cifras ilustran el cuadro de violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que fueron cometidos en el contexto de las manifestaciones multitudinarias en Chile entre octubre y finales de noviembre del 2019. Al 30 de noviembre de 2019, la Fiscalía Nacional adelantaba investigaciones por un total de 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran de personas lesionadas por arma de fuego, 674 por lesiones graves y de las cuales 285 eran lesiones oculares. Además, el informe establece que del total 834 personas eran niños, niñas y adolescentes. Se registran también 246 víctimas de violencia sexual, 6 por penetración sexual con un objeto y 2 por violación sexual, una de ellas por violación múltiple. Del total de las denuncias, 4.170 eran contra personal de carabineros, 244 contra funcionarios del ejército y 6 contra policía de investigaciones y el resto contra otras corporaciones. Esta semana Sebastián Piñera insistió con que las protestas del 18 de octubre tuvieron ayuda externa, lo cual se parece bastante a lo que hace un año sostuvo su esposa, María Cecilia Morel Montes. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave. De adelantar el toque queda porque estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.

Como dicen los españoles, y lo dicen bien, vamos a por la segunda hora de nuestro Desde la Gente de hoy. Ya pasaron Ana Grondona, el análisis del triunfo que pide una reforma de la Constitución en Chile, el exquisito homenaje que el Centro Cultural Kirchner subió a su página web con el nombre de Retrato Plural, y el festejo por los 100 años de la Cooperativa Obrera. ¿Sabe que si se lo perdió y si le interesa? Pues bien, lo pueden encontrar en la página web del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tome nota, www.imfc.coop o también en Radio CUT. Y todavía nos queda la palabra del sociólogo, docente y consultor de Naciones Unidas, Bernardo Klicksberg, quien junto al doctor Dante Cracognia nos van a hablar del rol del cooperativismo en un mundo turbulento. En el bloque de géneros vamos a hablar de la aprobación en el Senado del proyecto de ley que promueve la equidad de género en los medios de comunicación. Y por supuesto el merecido recordatorio a Miguel Hernández a 110 años de su nacimiento. Y ya mismo la escuchamos a Silvia Porritelli, quien nos va a contar el origen del único banco cooperativo de nuestro país, Banco Credicop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar, tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En este espacio habitualmente contamos diferentes experiencias que, de la mano del cooperativismo, dan respuesta de manera asociativa y democrática a distintas necesidades económicas, sociales y culturales. Y una de las ramas solidarias que contribuyen a dar impulso a otras actividades es la de las cooperativas de crédito, que surgieron con el objetivo de asistir a las pequeñas y medianas empresas, a los comerciantes, los artesanos, los profesionales, las familias, entre otros sectores que el sistema financiero lucrativo no tenía en cuenta. Las primeras manifestaciones del cooperativismo de crédito en Argentina se remontan a fines del siglo XIX, y dadas sus características organizativas, las que más se destacaron fueron las cajas de crédito. Pero fue a partir de 1958, con la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que estas entidades cobraron mayor relevancia y desarrollo y llegaron a convertirse de manera conjunta en un actor importante del sistema financiero argentino. La rápida expansión del cooperativismo de crédito alertó a los representantes del capital financiero concentrado porque las cajas mostraban la eficacia del crédito solidario. Y ya en los primeros años de la década de 1960 comenzaron los primeros ataques. Así lo recuerda el presidente de Banco Credicop, Carlos Heller. En el año 1964, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hizo un acto en el Estadio Luna Park en defensa de las cajas de crédito, que eran atacadas por las diversas organizaciones, algunas asociaciones de banco, algunas organizaciones empresarias, y nosotros estábamos amenazados por algunas normas que quería imponer el Banco Central que podrían significar la imposibilidad de operar a aquellas cajas de crédito. Y miren qué curioso, en el Parlamento, algunos diputados, en particular recuerdo a uno, el diputado socialista Coral, denunciaba que esto estaba dentro de las exigencias de los organismos internacionales, le ponían a la Argentina que se limitara el accionar de aquellas cajas de crédito. A ese acto que mencionaba recién Carlos Heller asistió el entonces presidente de la Nación, Arturo Illia, quien señaló al cooperativismo como un modelo democrático, participativo y apto para la promoción de los diferentes ciclos productivos, además de destacar el rol relevante del crédito solidario como motorizador de la equidad económica y financiera. Y hablando específicamente de lo que era el movimiento cooperativo de crédito, dijo el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que era la federación que agrupaba todas esas cajas de crédito, integra otro aspecto de esta amplia labor que desarrolla el cooperativismo, porque financia muchas de sus necesidades y también de la población. Además, demuestra que ninguna etapa de la actividad del hombre puede escapar de la acción de las cooperativas, ya que son capaces de realizarlo de manera completa e inteligente y en beneficio de los intereses de la comunidad. En 1966, las casi 1000 cajas cooperativas de crédito que nucleaba el Instituto Movilizador, que operaban en diferentes puntos del país, concentraban alrededor del 10% de los depósitos del sistema financiero argentino. Este posicionamiento molestaba al establishment y, para tratar de limitar su accionar, ni bien asumió la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía, impuso duras restricciones a la operatoria de las cajas. El clima de desconfianza generado por el gobierno de facto provocó el cierre de muchas de ellas, la detención de algunos de sus dirigentes y una corrida de los ahorristas que fueron a reclamar su dinero a las entidades. Ahora el presidente de Banco Credicorp, Carlos Heller, explica cómo, lejos de amedrentarse, los dirigentes tomaron una actitud de defensa y lograron mantener en pie al movimiento cooperativo de crédito. Y una corrida que tuvimos en las cajas de crédito en particular, y que nosotros, ¿sabe cómo la resolvimos? Como lo hemos hecho a lo largo de toda la historia, apelando a la gente. E hicimos una cosa, yo diría, inédita, insólita, desde el punto de vista de la actividad financiera. Convocamos a nuestros asociados, les explicamos lo que pasaba, les dijimos que no le podíamos devolver los depósitos porque estaban congelados los depósitos, porque estaban prestados, la plata estaba en préstamo, pero que confiaran en nosotros y que si confiaban en nosotros y volvían a operar y abrían una nueva cuenta y depositaban, nuestras cajas se iban a salvar y no íbamos a perder. Y la gente creyó en nosotros y lo hizo, y parece mentira, pero le teníamos congelado los fondos y creyeron y aceptaron empezar a depositar de vuelta. Y lo único que hacía falta era eso, restablecer el ciclo de la confianza, y restablecido el ciclo de la confianza, al poco tiempo esos fondos congelados se liberaron. Los ataques a la banca cooperativa continuaron durante la dictadura cívico-militar que gobernó entre 1976 y 1983, que sancionó un año después de tomar el poder la Ley de Entidades Financieras, un decreto que impuso a las cajas requisitos imposibles de cumplir. La respuesta del movimiento cooperativo de crédito fue a través de solicitadas, masivos actos públicos y reuniones con autoridades. Finalmente se logró que el proyecto se modificara y se permitió que las cajas de crédito se transformasen en bancos cooperativos. Y producto de esa transformación y bajo la orientación estratégica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 44 cajas de crédito de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires se fusionaron para crear en 1979 el Banco Credicorp. Esto fue el resultado de un inédito proceso de integración cooperativa. Luego tuvimos la otra gran crisis, la del corralito, cuando el crack se produce otra vez porque el sistema neoliberal lleva al país a la ruina, el país está endeudado, el sistema financiero dolarizado, no hay reservas en el Banco Central, se produce una corrida y se produce el famoso corralito, el congelamiento de los depósitos. Ustedes se acuerdan, los bancos tapiados, la gente golpeando con martillos, con lo que tenía, a esas tapias que habían puesto los bancos. ¿Saben qué hicimos nosotros? Pusimos carteles en la puerta de nuestras filiales, invitando a los asociados a entrar a dialogar. Les explicamos lo que pasaba, les explicamos cuáles eran las causas de esa crisis. Les explicamos que nosotros éramos denunciantes de esas políticas que llevaron esa crisis y que, por lo tanto, no teníamos que ser víctimas de esas políticas o de lo que estaba sucediendo. ¿Saben cuál fue el resultado? El Credicorp, post-crisis del corralito, triplicó su participación en el sistema financiero desde el punto de vista del volumen. Es decir, otra vez, la respuesta de la gente fue, y el apelar a la gente, y el confiar en la gente, y el creer en la gente, fue lo que nos defendió, porque además lo que nosotros decíamos, la gente sabía además que era verdad. En estos días, el Banco Cooperativo volvió a sufrir una nueva embestida. Pero en esta oportunidad el ataque surgió de un conjunto mínimo de organizaciones del ámbito rural, acompañado por algunos medios hegemónicos. El objetivo de esta campaña fue intentar presionar al presidente de la entidad, Carlos Heller, que en su carácter de diputado nacional y actual titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, impulsa el proyecto de ley que establece un aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. En repudio de esta situación, el sábado pasado, Credicop volvió a apelar a la gente y, como en aquel 2002, cuando se produjo el tristemente conocido como El Corralito, realizó un masivo encuentro, en este caso virtual, en el que la entidad recibió un contundente respaldo de centenares de organizaciones de diverso tipo, entre ellas cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, clubes, universidades, sindicatos, colegios profesionales, mutuales y cámaras empresarias, además de dirigentes, trabajadores del banco, entidades vinculadas, empresas que componen el grupo cooperativo y asociados del banco. En ese acto, realizado por varias plataformas digitales, Heller expuso cifras irrefutables que muestran a las claras que el sector rural es uno de los más ligados históricamente a la actividad de la banca cooperativa. Nosotros tenemos 274 filiales. Tenemos 50, que son el 18% de nuestras filiales, que están en localidades no cubiertas por bancos privados, donde estamos nosotros solos, o está el banco público, o en el mejor de los casos está el agente financiero privado en aquellas provincias que se quedaron sin banco público y hoy hay un banco privado que hace de banco público. La razón es muy sencilla, son localidades pequeñas donde no hay masa de negocios que hagan rentable tener una sucursal y entonces la presencia solo se da cuando hay vocación. Tenemos 112 de nuestras 274 filiales, es decir, el 41% de las filiales del banco en localidades cuya principal actividad económica es la actividad agropecuaria. Y a la inversa, solo tenemos 15% de nuestras filiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicción que concentra el 48% de la actividad bancaria del país. ¿Quién puede acusarnos a nosotros de tener una actitud contraria a los intereses de los chacareros, de las cooperativas agropecuarias, de la gente, de los trabajadores del campo en sus más diversas expresiones y formas organizativas? El multitudinario evento virtual se prolongó durante 4 horas y contó con la participación de unas 30.000 personas. Y entre los oradores que hablaron, se destacó la intervención del presidente de la Nación, Alberto Fernández. El cooperativismo no está llamado a cubrir una parte marginal de la economía. El cooperativismo puede ser una forma también de ejercer el capitalismo con criterio solidario. Y eso me parece que hay que rescatarlo. Hay enormes entidades cooperativas en el mundo, enormes entidades cooperativas que no pierden este sentido. Pasa que en Argentina es cierto que está visto el cooperativismo como el esfuerzo de unos pocos para luchar contra los más grandes. Y la realidad es que en muchos casos así ocurre, que hay unos pocos que hacen un gran esfuerzo para luchar contra poderosos. Las cooperativas en materia eléctrica o en materia de telecomunicaciones en el interior del país, es eso lo que les pasa. Luchan contra enormes entidades privadas y con un criterio de solidaridad que es exactamente el que vos rescatás. Me gustó mucho esa idea de trabajar pensando en la rentabilidad mínima y suficiente, que es lo que uno quisiera que sea el capitalismo, que no sea un lugar para llenarse de dinero los accionistas, sino para ser parte de una comunidad donde se brindan servicios, se venden bienes, ganando una rentabilidad justa y razonable. Cuando recién el presidente de la Nación hablaba de rentabilidad mínima necesaria, estaba haciendo referencia al lema en el que se sustenta Credicop como entidad sin fines de lucro. Y otro de los principios que distingue a la cooperativa del resto de los bancos privados que operan en la Argentina es que los depósitos captados por la entidad se reinvierten prioritariamente en las localidades en las que se originan. Con espíritu federal, Credicop se propone contribuir así al desarrollo local y regional. Además de sus 274 filiales distribuidas en diferentes ciudades del país, cuenta con una amplia red de cajeros automáticos. En el encuentro virtual organizado bajo la consigna Credicop y la comunidad, Soledad Carrizo, diputada radical y exintendenta de Quilino, recordó cuando en 2007 el banco instaló un cajero automático en su localidad. Lo escuchamos. fue una gran fiesta y lo es al día de hoy, porque todavía ese cajero se encuentra en esa localidad y es el único cajero automático que existe al día de hoy. Esto indudablemente cambió la realidad de nuestro pueblo porque los comerciantes pudieron tener toda esa posibilidad de que el dinero que antes se iba a una ciudad de 28 kilómetros quedara en nuestra localidad. El Credit Coop no solamente estuvo presente en eso, sino que luego pudimos lograr darle créditos a personas que no calificaban como eran productores de ladrillos, productores caprineros, porque en Quilinos se come el mejor cabrito de todo el país, obviamente. Y decirles que realmente fue un antes y un después en el acompañamiento, porque eran personas que no tenían las garantías para poder calificar en un banco y tener, lograr que su microemprendimiento, su emprendimiento se pudiera lograr desarrollar aún más. El encuentro multitudinario, representativo de un abanico amplísimo y plural de dirigentes, de representantes de diversas organizaciones, va a quedar grabado en nuestra memoria, como así también lo fue, después de la crisis del 2001-2002 en nuestro país, la primera versión de Credit Coop y la comunidad. Es una práctica consecuente del Banco Cooperativo y desde siempre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de recurrir a los asociados, a la ciudadanía, a la comunidad, cada vez que hay una agresión y sobre todo cada vez que es necesario afirmar principios, convicciones y el compromiso permanente, inclaudicable, con la Argentina y su gente. Cuando me tocó el turno de hablar en ese gigantesco encuentro virtual, pero de un gran contenido y de una indiscutible adhesión, múltiple, plural, como dijimos, señalé que el banco tiene en su ADN, en su esencia, algo que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos acuñó como lema hace ya muchos años: el dinero de los argentinos en manos argentinas. A lo largo de las 4 horas que duró el acto virtual de Credit Coop y la comunidad, decenas de personalidades de los ámbitos político, social, económico, sindical, académico y deportivo manifestaron su apoyo al banco y destacaron la presencia territorial y el compromiso social de la entidad cooperativa. Además del presidente Alberto Fernández, también hablaron, entre otros, Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo, Tati Almeida, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Ariel Huarco, de Cooperar y de la ASI, Sergio Palazzo, de la bancaria, Omar Fernández, de APYME, Nahum Mirrad, del INAES. Entre los 30.000 conectados también dijeron presente funcionarios del Gobierno Nacional, legisladores e intendentes de ciudades de varias provincias, como Daniel Filmus, Agustín Rossi, Eduardo Fernández y Jorge Ferraresi. Desde la gente. Dentro del ciclo Conversaciones, Pensar Nuestra América, organizadas por el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo viernes se realizará una charla en la que se debatirá sobre Venezuela, entre el bloqueo, la pandemia y las elecciones. Van a ser de la partida Adán Chávez Frías, dirigente histórico del chavismo y actual embajador en Cuba, Juan Carlos Junio, director del CCC, y Luis Weiner, que es sociólogo y coordinador del área de estudios nuestroamericanos del CCC, y además es autor del libro Los orígenes del chavismo. La charla girará en torno a los pormenores de la situación del bloqueo económico y el escenario electoral, las dificultades para atravesar la pandemia que tiene un país bloqueado y cuáles son las expectativas sobre una América Latina en ebullición. El encuentro será este viernes a las 19 por el Instagram Centro Cultural de la Cooperación, por el Facebook Centro Cultural de la Cooperación y por el canal www.florealweb.tv. Pagar los sueldos de tu empresa con Credit Coop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credit Coop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credit Coop y mucho más. Elegí Credit Coop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buen día a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Esto es Visión de Géneros, como lo hacemos todos los sábados en Desde la Gente. Hoy te queríamos contar que el pasado 8 de octubre, el Senado de la Nación aprobó en una sesión especial el proyecto de ley que promueve la equidad de género en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. La autora del proyecto es Norma Durango, del Frente de Todos, y ella contaba en su participación que la ocupación en los medios de comunicación en la actualidad sería de una mujer por cada 3 hombres. La norma, que se sancionó en el Senado, insisto, por unanimidad, además debe garantizar que el 1% de las trabajadoras sea de los colectivos travestis, transexuales, transgéneros o intersex. Nosotros fuimos a dialogar con Mariana Steckler. Ella es la directora de Radio Nacional de Santa Fe y le pedimos a ella que nos haga un diagnóstico actual de los medios públicos y en particular de la radio que ella conduce. La escuchamos. Entiendo que la paridad en los medios sigue la suerte de la paridad en otros sectores. Los tumbos, más o menos, con números que nos favorecen en algunas áreas, como en el aire, en la TV, y otros números que no acompañan ninguna paridad. Por ejemplo, en el canal de TV Público de Santa Fe hay paridad al aire, pero ninguna participación de la mujer en el directorio ni en las gerencias, es decir, en los lugares donde se toman las decisiones. En Radio Nacional Santa Fe, cuando asumí, vale decir, fui la primera mujer periodista y trabajadora de la radio en ser directora, éramos en la historia, ¿no? De los 53 años que va a cumplir Radio Nacional Santa Fe el próximo 15 de noviembre, éramos solo 7 mujeres entre 30 personas que trabajábamos allí. Ahora logré sumar 4 mujeres más que se incorporan desde mi gestión. También estamos sumando en breve la inclusión de periódicas, que es un espacio de periodismo feminista en Santa Fe. En breve se suma a la radio. Escuchabas a Mariana Steckler, directora de Radio Nacional de la provincia de Santa Fe, porque estamos conociendo el proyecto de ley que se aprobó en el Senado el pasado 8 de octubre, que promueve la equidad de género en los servicios de comunicación. La iniciativa ahora debe seguir su recorrido por la Cámara de Diputados. Te cuento que contó con 61 votos positivos, de los cuales 8 fueron de legisladores de la banca opositora. Hablamos del Senado. Y el proyecto impulsa la equidad de género, especialmente en los puestos de decisión de los medios de comunicación del Estado. Seguimos escuchando a Mariana Steckler, la directora de Radio Nacional de la provincia de Santa Fe, y a ella le preguntamos, de sancionarse la ley, ¿cómo se empezaría a trabajar en estos cambios? En los medios entiendo que la ley aportaría entonces un espacio a donde abrevar para acelerar la contratación de mujeres en los medios, por un lado, y sobre todo mujeres en los lugares donde se toman decisiones, en las gerencias y en los directorios. En la práctica, imagino que se podrá aplicar a la hora de tomar personas, ya sea con contrataciones nuevas o a la hora de reemplazar a quienes se vayan jubilando, y que las incorporaciones sean atendiendo a la paridad, ¿no? Y también hay que decir que no debemos descuidar la paridad con las disidencias, por ejemplo, el cupo laboral trans. El objetivo más importante que tiene esta ley es erradicar los estereotipos machistas y patriarcales que están obviamente arraigados en nuestra sociedad. En un principio se pensó esta iniciativa para igualar las oportunidades de las mujeres en los medios, pero el proyecto fue creciendo, fue cambiando en su forma, pero no en su esencia. Vamos a ver qué nos decía Mariana Steckler, directora de Radio Nacional de Santa Fe. ¿Por qué cree que es tan importante esta ley? Quienes integramos el movimiento de mujeres y disidencias sabemos bien que las leyes ayudan desde el día cero, porque contribuyen a la toma de conciencia. Esto ayuda no solamente al área a la cual está dirigida, sino a todo el campo del trabajo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? debemos incidir en la cultura, y así como los usos y costumbres, como sabemos, son fuentes de leyes, a la inversa también se da, ¿no? Recordemos lo que sucedió cuando por ley se prohibió fumar en los espacios públicos. Esto terminó incidiendo en la cultura, ¿no? A nadie hoy se le ocurriría prender un cigarrillo en una casa de alguien, de una persona, donde se ingresa, sin antes por lo menos pedir permiso. Yo creo que directamente iríamos a un balcón, a un patio, o no fumaríamos. Estás escuchando a Mariana Steckler, directora de Radio Nacional de la provincia de Santa Fe. A ella le preguntamos también que nos cuente alguna anécdota que ella haya vivenciado donde claramente quede en exposición esa disparidad que hoy nos encontramos en todos los medios, pero en particular en los medios del Estado. ¿Por qué somos necesarias las mujeres y disidencias en los medios? Para dejar de preocuparnos porque nos permitan estar, ¿no?, y empezar a dejar nuestra mirada y nuestros análisis a la coyuntura política y social. Voy a dar un ejemplo. Durante el macrismo, a mí me pidieron que participe en uno de los programas de Radio Nacional, diciendo las condiciones, el pronóstico del tiempo y pasando las vías de comunicación. Bueno, tuve que contenerme, ¿no?, en la respuesta, que me hubiera gustado sea con un insulto, para echar mano de una de las tantas estrategias que tuvimos que aprender a lo largo de la historia las mujeres, ¿no?, para lograr estar y que se nos escuche. Respondí sí y cómo no. Una vez al aire dije, 29 grados la temperatura, realmente hace calor, casi tanto como en estos momentos en el Congreso, a donde se está discutiendo el tarifazo y donde diputados y diputadas de la oposición intentan frenar lo que sería un nuevo ataque al bolsillo del pueblo argentino. Esperemos entonces que este proyecto de ley, que pasó satisfactoriamente por el Senado de la Nación y que ahora sigue su recorrido en Cámara de Diputados, finalmente se convierta en ley, porque promueve ni más ni menos que la equidad de género en los servicios de comunicación, sea cual sea la plataforma que se utilice. Hoy escuchábamos a la directora de Radio Nacional de Santa Fe, Mariana Steckler. Nosotras nos vamos a despedir como lo hacemos cada sábado de esta columna, ¿no?, de Visión de Géneros, porque Desde la Gente, por supuesto, sigue y con muchísima más información. En este caso elegimos a Pedro Guerra, Hijas de Eva. Eva. Eva. Eva. Del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. De tu marido será tu deseo, y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, parirás con dolor. Eva, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cuando la pandemia pase, que superaremos cuando llegue finalmente la vacuna, las cooperativas y las empresas de la economía social y solidaria serán protagonistas de ese tiempo porque ponen como eje al ser humano, privilegiando por sobre el lucro, como hacen las empresas capitalistas. Estas palabras a cargo de Mariano Glass, director de GIDECOP y docente de la Universidad Nacional del Sur, bien pueden resumir el espíritu de las recientes jornadas universitarias de la economía social. La edición número 16 de las jornadas que anualmente realiza la Universidad Nacional del Sur junto a la Asociación Intercooperativa Regional y bajo el auspicio de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, se realizó este año, como obliga la pandemia, en modalidad virtual. Fueron expositores el abogado y teórico del cooperativismo, el doctor Dante Cracogna, quien centró su exposición posando su mirada en la defensa del consumidor, y también otro pensador de fuste como Bernardo Klicksberg, economista, sociólogo, docente y consultor de las Naciones Unidas, quien habló sobre el rol del cooperativismo en un mundo turbulento. Dante Cracogna realizó un recorrido retrospectivo para poner en contexto el presente, habló de la expansión doctrinaria del cual se refirió a los desafíos de la actualidad. Y en el momento actual, con una pandemia cuya magnitud es difícil de exagerar y cuyas consecuencias serán seguramente más graves de las que se han pronosticado, porque vendrá mayor pobreza, y esa mayor pobreza significará la depresión aún a niveles más bajos de quienes están en los estratos inferiores. Y en consecuencia, la situación de polarización en la economía y el uso irrestricto e irresponsable de los recursos naturales para buscar solución a los problemas de las necesidades generales de la población, muestra que no hay otra salida, que no solo una función materialmente importante, sino que tiene una misión de formar una ciudadanía responsable, culta, educada, que sea capaz de buscar la solución de sus problemas y hacerlo de una manera segura y responsable, una manera que no consuma los bienes hoy y que las generaciones futuras tengan que padecer de carencias. El compromiso que el movimiento cooperativo de consumo tiene por delante, posibilitar el acceso al consumo, pero hacerlo también de una manera segura y responsable, para que el futuro no nos sea negado. A su turno, Bernardo Klicksberg, a sus 80 años, hizo una brillante exposición sobre la situación que atraviesa el mundo debido a la pandemia, claro, que agravó la desigualdad que ya existía previo al coronavirus. Escuchemos con atención. Es un momento crítico en la historia del género humano. Es un momento en donde cunde la desesperanza, la incertidumbre. En primer lugar, ¿en dónde estamos? Hay por lo menos 5 problemas muy importantes. El primero, obviamente, es la pandemia. Es real que la pandemia afecta a todo el género humano, que estamos todos en riesgo, que las indicaciones de la ciencia son para todos, pero no basta con eso para reflejar lo que está sucediendo. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho de que no estamos todos en el mismo bote. Hay en la pandemia pasajeros de primera clase y hay pasajeros que están mucho más afectados. Los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad están muchísimo más afectados que otros estratos de la sociedad. Se comprueba con las cifras. Todos los promedios estadísticos indican que en los grandes países más afectados por la pandemia, los pobres tienen cifras mucho más altas de infección y de víctimas. Eso está sucediendo en los Estados Unidos, país donde peores son las cifras, con la población de color y con la población latina. Sus datos de pandemia son 2 a 3 veces peores que los datos generales. Está sucediendo en el Brasil, que figura entre los tres países más afectados del planeta actualmente, con los excluidos del Brasil, la inmensa población de las favelas. Está sucediendo en la India, donde los parias y otros sectores inmediatos son mucho más castigados por la cifra de la pandemia. ¿Y por qué? ¿Por qué la pandemia es totalmente desigual? Afecta a todos, vuelvo a decir, pero las proporciones son diferentes. Porque la pandemia no encontró un mundo en igualdad. La pandemia encontró un mundo en picos de desigualdad, aceleradamente sumido en un proceso de creación de brechas cada vez mayores en la sociedad. Y los sectores más postergados y excluidos, que son nada menos que la mitad del planeta, porque las últimas cifras dicen que la mitad de la población del planeta gana menos de $5.5 diarios, estos sectores estaban mucho más débiles para poder enfrentar la pandemia. Cuando decimos, hay que, dice la ciencia, hay que lavarse las manos y hay que utilizar jabón, etcétera, pero hay 900 millones de personas en el mundo que no tienen agua potable. Cuando la ciencia dice tiene que haber distanciamiento social, claro, pero resulta que hay más de 1.000 millones que viven en slums, villas miserias, favelas, en viviendas precarias, viven hacinados totalmente. No hay mucha posibilidad de distanciamiento social. Y hay más de 600 millones que viven en la calle directamente, homeless, que carecen de vivienda alguna. Entonces, la pandemia encontró un mundo muy desigual y está profundizando las desigualdades. No solo es desigual, sino que a su vez es un reproductor de desigualdades, porque los más castigados son los pobres y los que tienen mayores impactos como consecuencia de las medidas económicas que casi imprescindibles de cierre parcial o total de la economía, son que trabajan en la economía informal. 61% de la población del mundo está en la economía informal. Las tasas de desocupación en los sectores más humildes, en los desfavorecidos, son muchísimo más altas que las tasas de desocupación generales. Entonces la pandemia está generando una agudización de las desigualdades. Klicksberg, después de su lectura integral y global con respecto a las problemáticas del ser humano, remarcó el notable valor del cooperativismo. Es un momento crítico en la historia del género humano. Cunde la desesperanza y la incertidumbre, pero el cooperativismo abre una luz de esperanza. Bernardo Klicksberg habla de 5 problemas sociales que acosan hoy a la humanidad: el cambio climático, la discriminación, la desigualdad, la pobreza y el hambre. Son 5 de los problemas fundamentales que vive el género humano. ¿Qué tiene que ver el cooperativismo con la solución de estos problemas? Todo, todo. Porque les digo ya, el movimiento cooperativo tiene 1.000 millones de miembros actualmente en el mundo, un porcentaje significativo de la población mundial. Hay 3 millones de cooperativas. Están ayudando a 3.000 millones de personas. El movimiento cooperativo es la base de la economía social. La economía social es la gran alternativa que el Papa Francisco menciona una y otra vez en sus encíclicas y en sus mensajes frente al capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje, dice el Papa, está produciendo desigualdad, pobreza, él lo llama vergüenza para el género humano y la destrucción del medio ambiente. La economía social, dice el Papa, puede ser la gran alternativa. La base de la economía social es el movimiento cooperativo, no es una teoría. Las cooperativas han mostrado que pueden ayudar en muchos campos. Desde las cooperativas de consumo en sus inicios hasta las cooperativas médicas, de salud, de seguros, de servicios. Argentina tiene el orgullo de ser uno de los países donde las cooperativas de servicios están más extendidas, están allí presentes como cooperativas de luz, de teléfono, de agua, en más de 2.000 localidades pequeñas y medianas del país. Las cooperativas hoy son cooperativas en muchas áreas diferentes. Un área crucial es que son cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito han cumplido en la Argentina y en toda América Latina una función importantísima en apoyar a las pymes, el gran motor de la economía, que produce más del 90% de los empleos en las economías. Pero además les quiero mostrar que la economía social y las cooperativas son la gran esperanza. Me han entrevistado estos días allí en Argentina y me preguntaron sobre por qué las cooperativas no han crecido más. Y yo diría que la pregunta es exactamente al revés. Las cooperativas han enfrentado enemigos poderosísimos desde que nacieron, como una utopía de los grandes fundadores hasta nuestros tiempos. Las cooperativas son vistas actualmente como enemigo natural por el capitalismo salvaje. En los años 90 casi se arrasa con las cooperativas de crédito en una política sistemática de no dejarles espacio. Y la segunda pregunta es, ¿cómo las cooperativas han logrado enfrentar a enemigos tan poderosos? Gracias a que se mantuvieron firmes en sus ideales, gracias a que no se corrompieron, mantuvieron el credo de Rochdale, las cooperativas siguen funcionando como entidades democráticas, participativas, asociativas, basadas en la honestidad, basadas en la responsabilidad por los otros seres humanos, protectoras del medio ambiente. Es posible hacerlo diferente. El Papa en su última encíclica dice que junto al virus de la pandemia hay otro virus, que es el del egoísmo, el de no pensar en el otro, el de la codicia desenfrenada, que ha conducido a la escalada de la desigualdad, al aumento de la pobreza, las discriminaciones y la destrucción de medio ambiente. Y el Papa dice en la encíclica, el Papa Francisco dice en la encíclica, los que creen que esto se arregla en la pospandemia con retoques, simplemente con cambios menores, están fuera de la realidad. Necesitamos renovar la ética del género humano y necesitamos renovarla no solo con palabras, sino con ejemplos. El cooperativismo renueva la ética del género humano todos los días. Verdaderamente brillante la intervención de Bernardo Klicksberg, que a sus 80 años sigue conmoviéndonos con su pensamiento y su sensibilidad para abordar estos delicados temas para el futuro de la humanidad. Cerramos este segmento del programa quedándonos con este concepto de Bernardo Klicksberg cuando habla de que en medio de la desesperanza y la incertidumbre, el cooperativismo y la economía social son una luz de esperanza. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Una información relacionada con el Centro Cultural Kirchner. La cantante Ligia Piro abrió el ciclo de conciertos por streaming Música Popular Argentina, que reúne a figuras del tango, del folclore, el jazz y otros géneros que interpretan desde obras de Astor Piazzolla hasta composiciones tradicionales de autores de América Latina. Acompañada por el pianista Gustavo Popis Patocco y el contrabajista Fernando Botti, interpreta obras fundamentales de la canción latinoamericana, como Construcción, de Chico Buarque, Te abracé en la noche, de Fernando Cabrera, y Barro tal vez, de Luis Alberto Spinetta, entre otras piezas. El concierto ya está en línea tanto en la web cck.gov.ar y en el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. De niño, su padre no quiso que estudiara. Lo necesitaba para criar cabras, que era la manera con que la familia apenas subsistía. De joven, la resistencia al fascismo lo tironeaba entre la militancia organizada y la posibilidad de la escritura. De adulto, aunque muy joven aún, el franquismo lo mata por abandono en la cárcel por el crimen de haber sido libertario en su escritura. Contra todos y a pesar de todos, Miguel Hernández escribía. Lo hacía sobre el lomo de las cabras que cuidaba. Por las noches, tras su trabajo de niño, entre arenga y arenga de tropa, en la cárcel. Pastor, poeta, esposo, ideólogo, padre, combatiente, víctima. Todo cabe en ese cuerpo flaco de Miguel Hernández, al que le sobraba corazón. Hoy estoy sin saber. Yo no sé cómo. Hoy estoy para penas solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos en mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado. No puedo con mi estrella y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas y recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal. Serenamente. Si no fuera... ¿Por qué? No sé por qué. Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos. Me sobra el corazón. Hoy, descorazonarme yo, el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué. No sé por qué, ni cómo, me perdono la vida cada día. Alfredo Alcón, el gran Alfredo Alcón, pone la voz a la letra de Miguel Hernández. El poeta nació hace 110 años, pero vivió escasos 32, ya que murió en las cárceles franquistas. El movimiento golpista encabezado por el, como se hacía llamar, generalísimo Francisco Franco, lo sentenció en 1940 por tener una intensa actividad literaria. Parece un chiste de Mickey Vainilla, el personaje de Capusotto, pero no. Más aún, el consejo de guerra sufrido por Hernández refleja toda la crueldad de la dictadura franquista. Estuvo 6 meses sin saber que le habían conmutado la pena de muerte por otra de 30 años de prisión. Para la libertad sangró, lucho y pervivo. Para la libertad. Para la libertad, mis ojos. ojos y mi mano como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad, para la libertad. José María Cossío y Rafael Sánchez Mazas eran amigos de Miguel Hernández. Visitaron al poeta en su celda de Alicante para llevarle la propuesta de la dictadura. ¿Saldría en libertad si aceptaba casarse por iglesia a su esposa Josefina? Estaban casados solo por civil. Y Hernández lo rechazó. Hasta 4 días antes de su muerte, y solo para que no trataran a Josefina como una mujerzuela. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz. Pasado baldío y turbio. Miguel Hernández es poesía, claro, pero también canción. Más que por decisión suya, por incentivo de terceros. Y sin duda, Joan Manuel Serrat es uno de ellos. En 2010, cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Hernández, el catalán escribió: como Miguel Hernández, creo en el placer de cantar, de cantar por el gusto de cantar. Así como también creo que la canción es un buen modo de difundir la voz de los poetas, aunque confieso que esa no ha sido nunca la razón que me ha movido a ponerles música. Si algo me ha llevado a hacerlo, ha sido el descubrir en versos ajenos aquello que yo quería decir y de la manera en que el otro lo dijo. El resultado de toparme con versos que cantan y que me hicieron cantar con ellos. Repasar a Miguel Hernández sin pasar por Serrat no sería justo. El primer disco, dedicado a textos del poeta, data de 1972, y todos los que somos contemporáneos pasamos alguna vez por alguno de estos temas. Hay una canción imposible de soslayar y que, sin embargo, no tiene música del autor de Mediterráneo, sino que es de nuestro compatriota, Alberto Cortés, y que tiene una historia previa al propio tema. Y es una carta de ese Miguel Hernández, enviaba a su mujer tras enterarse que de tan pobre que está, solo puede alimentar sal y cebolla. Y la carta dice: esta semana, como las anteriores, llega martes y no ha llegado tu carta. También empiezo a escribir esta para que me dé tiempo a echarla después, cuando el correo me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí. Y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Escrita por Miguel Hernández desde la cárcel de Torrijos a su esposa Josefina Manresa, el 12 de septiembre de 1939. Con estos textos tan conmovedores, tan emocionantes y este indispensable homenaje a un gran poeta, nos despedimos hasta la semana que viene, con la esperanza de que la pandemia termine y volvamos a abrazarnos como siempre. Hasta la próxima semana. De Miguel Hernández y Alberto Cortés, Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. La cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, un